los músicos, o el oficio de la música, es uno de los oficios que más chistes tienen. Es decir, todos los oficios tienen su humor, sí, pero el de los músicos es bastante fuerte. Ajá. Y yo lo fui escuchando noche tras noche, me divertía muchísimo. Y bueno, un día me hizo un clic y empecé a hacer un libro hace 17 años. Usted dirá que debe ser bárbaro. No, no, no es bárbaro. ¿Cómo terminarlo? Sí. Y sí, sí. Porque se me iban ocurriendo cosas y cada cosa se me ocurría, en vez de solucionarme, me complicaba, claro, más. Entonces, en un momento encontré que cómo hacerlo al libro. Sí. Y bueno, empecé a hacer cuentos en base a los chistes que había escuchado. Sí. Y otras son cosas que le escuchaba a los músicos y traté de ser fiel a medianamente a cómo contaban esas cosas. Cuento muchas cosas de Cuchi, de Rafael Amor. Sí. Cosas que me pasaron, qué sé yo, con el Lagarto. Claro. Cosas que... cuando recuerdo al Gordo Ábalos, sí, cuento una anécdota del Gordo junto a vos, Quique. Sí, que sí, me causó muchísima gracia. Sí, sí. Y para no dejarte sin audiencia, no la voy a cortar. No, no. La voy a contar ahora. Trate de no contarla para que siga la poca gente que hay. Claro, claro. Pero no sé si no es peor, porque lo que queda escrito, queda escrito. Claro, eso es peor, eso es peor. Bueno, ¿y tiene prólogo o, bueno, una presentación del Negro Álvarez? Claro, el Negro Álvarez me hizo el prólogo y te digo por qué lo elegí a Negro. Sí, primero porque son de un gran amigo tuyo. Sí, somos muy amigos. Pero yo no quería que me hiciese el prólogo un músico que tuviese mucho humor. Y bueno, el Negro, mira, era claro. El ideal. Claro. Un sí, gran músico, ¿no? Pocos saben de... Yo te lo mando, prólogo, bueno, y esperé, me cansé de esperar. Sí. Y me avivé del Negro Álvarez, lo llamo, le cuento y me dice, bueno, yo te lo voy a hacer. Vos podés creer que no deben haber pasado más de 10 minutos que tenía el prólogo en el teléfono. Mira vos. ¿Y a quién le pediste primero? Se me pasó, Tito. ¿A quién le pediste que no te lo hizo? A Leo María. Ah, Leo. Bueno, claro, colgado como es Leo, todavía no se entera, no ha abierto el WhatsApp. Claro, me dijo, sí, te lo hago. Claro. Y después entró a filosofar sobre un cuento, digo, bueno, este está más loco que yo. ¡Qué novedad! Bueno, y hay que bien decir, ¿no? El Negro Álvarez, obviamente conocido por su condición de humorista, pero quizás poco conocido por su condición de gran músico, ¿no? Integrante del dúo argentino aquel. ¡Claro! Claro, sí. Aparte, con el Negro, no sé, fuimos muy amigos de Chito Ceballos. Claro. Y juntos con él y con Chito, ¿no? Claro. Realmente nos divertíamos mucho. Paramos la casa de mi viejo con el Negro y con Chito en Bolívar. Ajá. Y bueno, entonces tenemos un montón de, claro, cosas que siempre nos acordamos y nos divertimos mucho, ¿no? Pero claro. Bueno, Tito, aprovechamos para... felicitarte porque realmente sos parte de la cultura viva de esta ciudad que, bueno, estamos grandes, no hay cosas escritas, valoramos mucho, por lo menos en lo personal, y vos lo sabés perfectamente, estas pequeñas cosas que son pequeñas, son pequeños libros, pero que no existe un reflejo de aquella bohemia real de la cual vos fuiste parte significante. El patrimonio tangible. Totalmente. Si vos me permitís, Quique, quiero robarte unos segundos. Pero por favor. Que me presente el libro, es que me armó todo desde Pepe Novo, a quien yo quiero muchísimo. Pepe Novo, hermano de Lica. Hermano de Lica. Sí, señor. Y o Lica, hermano de él, porque Pepe escribe y no tenemos ni idea. Sí, sí, y sí. Y quien me presente el libro es mi entrañable hermano Chiquito Catrambone. Claro, lo va a presentar Chiquito Catramboni, perfecto. Claro, con el cual siempre nos divertimos mucho. Oh. Y durante la noche he invitado gente de aquella época que cantaban, así que va a estar de Ruth Barros. La Ruth Barros, ¿cuántos años hace que no la vemos? La hemos rescatado a Ruth. Mira vos. Y va a cantar y la va a acompañar el hijo. Ah, no, ni idea, claro. Bueno, el operador que es de nuestra edad más o menos dice, Ruth, así como que la conocemos de años. Bellísima una mujer. Claro, aparte, claro. Bárbaro, muy buena persona. Sí, sí, claro, bueno, claro. Va a cantar el Negro Hacha, que pasa. No me digas, el Negro Hacha. Claro, Marcelo Santos, el cantor de tango. Bueno. Que Marcelito es parte del libro. Sí, sí, y sí. Rodríguez. Sí, señor, bueno, va a ser, no, va a quedar chico, haga dos o tres funciones, maestro, porque ya le digo que la vice del Ángel queda chico este miércoles. Y voy a llevar dos tapados que tengo, porque una de las características de Tono fue sí. Descubrir gente. Sí, claro. Que se llama, vaya acordándose, el dúo Bauke. Ah, claro, usted se ha presentado ahí en su boliche en Carlos Paz. Claro, espectacular, sí, espectacular. Sí, sí. Me han dicho, sí. Y bueno, sí. Así que así pinta la cosa. Espero que vaya, Quique. Pero por supuesto, yo voy a estar ahí, pero me preocupa porque en serio va a quedar chico eso, ya le digo, va a estar desbordado ahí la calle. Repetimos, el 27 de abril entre Tucumán y Sucre. Sí, casi al a la gente de paso, que no se cobra entrada, claro. Va a ser una noche una reunión, así que pero claro. A Elena que lo perfume, lo ponga lindo, que no está, y hay que decir algo, qué sé yo, no sé. Va a tener que andar un rato para perfumar, Aparte no sé cómo va a ser la noche, no hemos preparado nada con claro. El chiquito, ni bueno. Vamos a preparar nada. Está bien, perfecto, ¿cómo corresponde? Sí. Vamos a que surge, no. Tito, además, fuera de cualquier tipo de franela, eso va a surgir solo. Vos sos un poco el no, centro. Mirá, claro. Yo tengo la caja de los libros que me lo entregó la editorial y no he abierto ninguno todavía. Tengo que ver, viste, adentro sí. Si leo algún cuento, algo de eso. Claro. Un poco la idea era decir algunos cuentos incontables por. Claro. Por escrito, viste. Que claro, que claro. Claro, claro. Bueno, Tito, ahí vamos a estar. E invitamos a la gente entonces este miércoles la presentación de Tonos y Toneles, el libro de Tito Acevedo. Que me gustaría que hicieras alguna referencia a esta hermosa tapa que tiene el libro y tan particular. Sí, la referencia a la tapa. Bueno, el que me hizo la tapa es uno de los mejores pintores y dibujantes que hay en el país, que se llama Jorge Cuello. Sí, claro. Jorge Cuello es realmente un talento. ¿Y a qué refiere acá este señor acá soplando sobre la cama dos personas y un bebé? Claro, bueno, ¿por qué se inspiró en un cuento que se llama Rimshot? Para los que no son idóneos en música, les cuento. Rimshot es un golpe que dan los bateristas, claro. Una combinación de palo y caja que si vos estás al lado y parece que explotó una bomba y te hace saltar. Sí. Nosotros en la calle Lima sí. Teníamos una habitación que dormíamos con el bebé que era Iñaki. Claro, Iñaki. Estaba justo atrás del escenario. Es decir, que yo odiaba a los bateristas. Pobre bebé. Claro. Porque aparte eran el grupo de rock y le decían, toque suavecito. Pero una barbaridad pedir un claro, claro. ¿Cómo le va a pedir a un rockero que toque suave? Claro. Y entonces cuando nació Iñaki, un día le estaba dando la teta a Cristina, a Iñaki, y le digo, pensar que tanto que le pedimos a Dios que el nene fuera sanito, le digo, ¿será un abuso pedirle que no sea baterista? Además, sanito, claro. Así que, bueno, muy generoso, salió un violinista. Iñaki músico, de castigo, toma. Tatita, Dios te castigo. Porque tengo otro hijo baterista que cuando. Sí. Al principio, cuando empiezan a practicar, no pueden almorzar, que están haciendo claro. Con los platos, con los vasos. Claro. Bueno, más o menos eso es lo que va a pasar esa noche, Quique. Entonces, los esperamos a todos el miércoles que viene, ahí en la calle 27 de abril, casi frente a la Torre Ángela, en la nueva bici del Ángel, alrededor de las 8 de la noche. Vayan con tiempo porque va a estar lleno. La presentación. Bien de comer, un boliche sí, barato. Sí, sí, se puede comer y vamos a compartir. Son muy buena gente, así que sí. Vamos a pasar a lo bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, Tito Acevedo, Tonos y Toneles se presenta en la semana. Tiene acá un pequeño prólogo en la solapa o una cita textual de Don Alfredo Zitarrosa y ese tema tan lindo de los boliches. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinielero de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Dice con una foto tuya, bueno, gracias Tito, por este pedazo de historia de Córdoba, y te despedimos con Don Alfredo Zitarrosa y este tema. Bueno, dale, Quique, dale muchas gracias a todo el equipo que tenés, un beso, Elena, y bueno, y nos vemos el miércoles. Nos vemos ahí, Tito, querido. Un abrazo. Chao, querido. Chao. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan. El destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar el amor. La soledad con el alcohol suelta gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Hablando de los boliches, en esta hermosa canción, Don Alfredo Zitarrosa, que es parte del material del libro que presenta en la semana, el miércoles, concretamente en la Bici del Ángel, Tito Acevedo, y este pedazo, pero créanme, realmente pedazo de historia de la noche de Córdoba, Tonos y Toneles. Los esperamos. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free.